esos mensajes después de que ves a tus amigas diciéndome que si tengo tiempo para hablar contigo. Y no sé si quiero hablar. Cuando llegó la noche, traté de hablar contigo. Traté de ser sincero, traté de ser tu amigo. Pero ahora cuando duermes sé que no es conmigo. Cuando llega la noche, no quiero ser tu amigo. Que se esconde debajo de ese vestido. No hay nada en ese escote que pueda conmigo. Ya no te quiero disimular. A cualquier hora, en cualquier lugar. Sabes que yo quiero vernos, luego comernos, dejar de improvisar. ¿Y qué te voy a decir si cuando te vas no lo paso peor? Y siempre que estás aquí hasta desafinar ya me suena mejor. Si preguntan qué digo, si lo nuestro no lo definimos. Por el día somos enemigos. Pero cuando cae la noche en tu coche, donde sea, sin que vean, repetimos. Quiero dejar de jugar, ir a otro lugar. Algo casual para hablar, sentir como el aire me ayuda a respirar y ver ese lunar. Que solamente tú sabes dónde que está. Quiero dejar de jugar, ir a otro lugar. Algo casual para hablar, sentir como el aire me ayuda a respirar y ver ese lunar. Que solamente tú